Iguana rock, iguana rock, iguana rock, iguana rock. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una edición más de Esperamos vuestro radio show favorito, el Iguana Rock, emitiéndose desde el oscuro, tenebroso, motero y rockero Valle del Cas, un 8 de marzo para todo el mundo. Hoy, en un formato especial, es día 8M. Y por supuesto, ellas, todas ellas, y nada más que ellas, son las protagonistas. Día Internacional de la Mujer. Así que para todas, un fuerte abrazo, enhorabuena y muchas felicidades, chicas. Todos los días deberían de ser vuestros. Y no solo uno, pero bueno, aquí cuando son poquito más de las 20 horas, en Iguana Rock, hora castellana, una hora más en Gaza, en Palestina, no queremos olvidarnos. Por supuesto, queremos dedicaros a todas vosotras este programa, en este caso edición segunda, volumen 02, de los especiales 8M realizados hasta la fecha. Y aparte de felicitaros a todas y dedicaroslo a todas, a todas las mujeres del mundo, muy, muy en especial, se lo queremos dedicar a las mujeres y a las niñas que vienen siendo masacradas en genocidios como el de Gaza y Palestina. No debemos de olvidarlo, a pesar de las guerras que directa o indirectamente, si cabe aún más, están haciendo que se vean afectadas por tanta criminalidad de gólatras, hijos de puta, chanchulleros, matones de barrio y una mezcla junta de genocidas con sponsorizadores de ventas de armas. Es lo que toca, pero bueno, nosotros intentaremos, por supuesto, irnos a lo que nos afecta, nos toca y nos mola, que es la parte musical. Hoy ellas, componentes femeninos From Woman, son las protagonistas del radio show de hoy. Y vamos a comenzar con una front woman, maravillosa voz, la de Gabriel de Val. Algunos la conoceréis ya de etapas más jóvenes, cuando éramos jóvenes y salvajes, en bandas, en trofeos Villa de Madrid como Jin Yang, Otros la conocerán posteriormente por tener una super banda de rock melódico de AOR llamada The Ball. Y otros la conocerán por la rabiosa e inminente actualidad, y es que en solitario ya, y como Gabriel De Val, nos está presentando su carrera en solitario. Queremos comenzar con ella este Radio Show sin dilación. Esperemos que no se nos vaya mucho más allá de las 2 horas. Coyote el que os habla, en dirección, presentación y producción. Y que comience el Radio Show con Gabriel De Val y esta maravillosa canción, cuyo comienzo seguro que os trae buenos, buenos recuerdos. Con la preciosa voz de Gabriel De Val hemos comenzado el tema tal y como comenzaba esa intro. Se llama Good Morning Vietnam. viene recogido en uno de sus álbums de la ya discografía, y esperemos que sea muy muy amplia y conocida en todo el mundo, de la gran cantante Gabrielle Deval. Cambiamos de tercio y nos vamos en este especial 8M dedicada a todos vosotras, con otra fantástica voz. Maravilloso tema de Rabia Pérez. Que tiene algunos añitos y que por su letra seguramente muchas, muchos lo conocéis. El tema se llama ¿Quién te salvará? Bueno, como habréis podido observar, letra muy potente y contundente de este tema cañón de la banda española Rabia Pérez, y que se lanzó en su momento como un potente tema de metal contra la violencia de género. Esa maldita lacra que todavía, y a pesar de existir en nuestra querida Españista ministerios de igualdad, sigue todos los días, casi todos los días, siendo protagonista en las noticias de sucesos. Esperemos que esa lacra de la violencia de género algún día desaparezca por completo, aunque pueda parecer utopía. Aquí estaba una banda española, como es la de Rabia Pérez, haciéndose eco de esa puta lacra en este maravilloso tema que habéis escuchado, ¿Quién te salvará? Y continuáis por aquí, en I Wanna Rock. Si bien hemos empezado con dos fantásticas front woman del panorama español de la música, que hoy va a tener mucho y muy bueno que decir y que reseñar, ahora sí que nos vamos a tierras extranjeras. Conocida por muchísimos temas y por su larga trayectoria, hoy Patti Smith también va a ser protagonista en este especial, que por supuesto suena su maravilloso y pegadizo tema People Have the Power. La gente tiene el poder, y ojalá que así fuera, para cambiar por supuesto muchos, muchos problemas que todo el día, todos los días nos persiguen. Thank you. y Wanna Rock en Onda Vallecana. Programa dirigido y presentado por El Coyote. Viaja con la Iguana Rock en Onda Vallecana todos los domingos de 8 a 10 de la noche. Iguana Rock. Dale al play y vende tu alma al diablo por las dos mejores horas de rock, blues, metal, rock and roll y actualidad motera que tus oídos puedan escuchar. Impulso a nuevas bandas que nacen, novedades, clásicos y lo mejor del mejor lenguaje jamás inventado. Rock nacional e internacional, con todas sus tendencias. Cuidado que engancha. Dale al play y sintoniza en Onda Vallecana. Pues sí, como decía, el tema de Patti Smith, People have the power, la gente, el pueblo tiene el poder, aunque a veces la cruda realidad pues parece mostrarnos como que no fuera así. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que nos pongamos de acuerdo contra las injusticias, contra la asquerosa realidad que muchas veces estamos viviendo? Pues no sé de qué dependerá, pero bueno, hoy es día 8M y las protagonistas son ellas, y aquí en el Iguana Rock lo siguen siendo. Vamos a continuación con una fantástica blues woman que además hemos tenido el privilegio de tenerla en el programa, por supuesto haciendo cosas muy interesantes, contándonos hace ya tiempo de su discografía en acústico y demás. Susan Santos es la protagonista ahora mismo, de la que vais a escuchar este tema suyo, que se llama Hot Rod Lady y que es de lo último que ha publicado. Fantástica mujer, fantástica front woman y una de las mejores intérpretes de blues de este nuestro querido país. We'll be right back. Susan Santos, a la que hemos tenido oportunidad de ver alguna vez en directo. Recomendables sus conciertos en directo. Y como decíamos, alguna vez la hemos visto y seguramente muchas menos veces de las que querríamos. Sigue en activo, así que no la perdáis la pista. Y continuamos por aquí. Surf music playing in my head on a loop. Help me run to and be true to your school. So here am I. Tema súper conocido que viene ahora a continuación. Cool for an English fool. De los maravillosos años 80. Then you point your car and drive. Recogido en una recopilación que se llamaba Lo mejor de las Bangles del año 2009. Podríamos poneros el archiconocido tema de Camina como un egipciano. Pero no solamente lo vamos a poner, sino que además lo vamos a disfrutar en una edición extendida Dance Mix y que suena así de bien en el Iguana Rock. del cuarteto australiano, formado por esas cuatro mujeres, cuatro pibas, que se hacían llamar The Bangles. Nos hemos rebuscado esta versión Extended Dance Mix de casi 6 minutos para no poneros el típico tema single que salió en aquellos maravillosos años 80 y que tantas discotecas ha revolucionado desde entonces. Ese cuarteto liderado desde Australia por la chiquita llamada Susanna Hoffman. Y de los Bangles vamos a pasar a quizás uno de los temas más duros, por supuesto con temática femenina, que puedan sonar en el volumen 02 de hoy, especial 8M dedicado a ellas, a nuestras protagonistas de hoy, 8 de marzo del 2026. Janet Garner y Justin James entran por derecho propio. Ahora mismo al Iguana Rock, para que suene y podáis escuchar su tema Winded. no significa no. Asúmelo, tú no tienes el derecho de forzar a quien no quiere. No significa no. Recuérdalo, no se tienen relaciones si uno de los dos no quiere. Me parece vergonzoso tener que seguir luchando porque una mujer puede ir sola por la calle andando. Que se siga cuestionando su forma de vestir y por llevar falda o vestido digan: ¿dónde vas así? Que tenga que ser valiente en vez de poder ser libre. Que por ser mujer viva con miedo es inadmisible. Que su tío liga mucho sea el más guay de la panda. Pero si lo hace una chica se piense que es una guarra. Basta de machismo, la mujer no es inferior. Ni un objeto ni una esclava que se debe a su señor. Basta de machismo, el hombre no es superior. Y tiene el derecho a decidir para ella lo mejor. Tú eres un maltratador si te crees mejor que ella. No pienses que lo que dices y haces no le deja huella. Quien ama no mata, ni humilla ni maltrata. Y el hombre que lo hace no es hombre, es una rata. No significa no, asúmelo. Tú no tienes el derecho de forzar a quien no quiere. No significa no, recuérdalo. No se tienen relaciones si uno de los dos no quiere. Bueno, pues ahí estaba esa cuñita de Curricé. No significa no. Que viene que ni pintada para un día como hoy, 8M. Para que alguno todavía de nosotros la tenga en cuenta, porque parece ser que en el 2026 todo ese tema del consentimiento y los derechos de la mujer, pues parece ser que alguno no lo tiene claro. Continuáis por aquí en el Iguana Rock. Espero que os esté gustando esta cosa que hoy en formato especial estamos realizando, como todos los programas que hacemos todos los domingos a partir de las 20 horas, desde aquí, desde Onda Vallecana, desde el oscuro, tenebroso, motero y rockero Valle del Cas, para todo el mundo y a través de la cadena de ondas que emiten junto a Onda Vallecana, como son Asalto Mata Radio Rock y Subweb. Saluditos a toda esa gente que nos redifusiona, que nos emite, bien sea en directo, diferido o a través de los maravillosos podcasts. Esta semana podréis escuchar este cuando terminemos de realizarlo, y todavía más o menos nos queda ahorita y pico de programa. Como decimos, esperemos que esté conectando de principio a fin y llegando y sintonizando con todas vosotras y con todos vosotros. Vamos a ir a continuación, quizás uno de los temas más antiguos, si no el más, que sonará en el programa de hoy. Estamos hablando del año 1968. El que os habla, el Coyote, ni siquiera todavía había nacido y ya había chicas valientes que en este país se atrevían a amenizar los guateques y encima cantando en inglés. ¿Cuántas bandas femeninas desconocidas han pasado sin pena ni gloria y muchas se han quedado sin conocerse? Y eso que tenían dotes para haber sido grandes y fantásticas bandas. Por eso os hablamos de un documental que se llama Ellas son eléctricas, realizado por dos grandes compañeros como son Paco Manjón y Leonardo Cebrián. Documental titulado Ellas son eléctricas, y que por fin ya lo tenéis colgado en la red de las redes o en esas plataformas como YouTube. Y gracias a ese documental y a los visionados que hemos podido realizarle en diferentes ubicaciones antes de que fuera público en las redes, hemos descubierto muchas bandas, muchas mujeres del rock que podían haber pasado desapercibidas, pero ahora es el momento de reconocer a Sally, esa preciosa voz, con un tema de su banda, Sally y la nueva generación, como decimos, del año 68, cantado en inglés porque entonces había mujeres valientes como Sally que se atrevían con el inglés. Un precioso tema de no más de 3 minutos que se llama I'm Just a Fool, solo soy un tonto, y que suena así de bien. Mandar saluditos a toda esa gente que nos escucha desde más allá del Valle del Cas, a través de los ceros y unos del Infiernet, que están ahí en directo. Son los oyentes de Radio Mirar, de Onda Huantuqui, de Radio Varada, desde el planeta Alderaan, Mateo Maya y el maestro Obi-Wan, desde algún subterfugio conectado con refugio atómico cerca de Quevedo, se encuentra Flipe escuchándonos también, seguramente también en otro refugio atómico lejos del mundanal ruido, y por supuesto de la invasión del reggaetón estará escuchándonos Javi Metal, abrazote. Y un montón de gente que tanto en el directo como en el diferido pegan la oreja para que este radio show siga para adelante. Bueno, y es momento ahora de dar paso a una de las reinas del rock. Desgraciadamente ya no está con nosotros. Nuestra querida Tina Turner. Se atrevía con un tema en su momento que me la juego a que todas y todos vosotros solo conocíais la versión de los Led Zeppelin. Pues aquí está el Hullotaló, interpretado por esta reina, que seguro que desde que se fue está montando buenas jam sessions con un montón de musicazos allá donde se fue, mucho, mucho más allá, mucho más allá, lejos del Valle del Cas, que es de donde estamos emitiendo Alfombra Roja para la buena de Tina Turner, que entra ahora como total protagonista en este temazo que para mí es un auténtico himno. Disfrútalo, rubia, disfrútalo. We'll be right back. Bueno, pues ahí estaba nuestra querida Acid Queen, nuestra reina del rock, Tina Turner, siempre con esa voz reconocible más allá incluso de la cúpula del trueno y de Mad Max. Pues ahí estaba esa Acid Queen que tanto echamos de menos en el mundo del rock and roll, nuestra querida Tina Turner. Y por derecho propio cambiamos de tercio, volvemos al rock nacional y vamos a ir con una chiquita que se llama Berkana, que nos presenta del 2024 un álbum que se llama Sonido y Silencio, y del que hemos recuperado para vosotras y para vosotros este tema marchosillo rockero que se llama Cookie de colección. La mejor forma de empezar la semana. Quiero mandar un saludo y un fuerte abrazo a los amigos de Iguana Rock y del Pirata Siempre Rock. Bueno, pues el hijo puta final ese que sonaba en la canción Cookie de colección, no lo he dicho yo, sino lo que lo ha cantado la propia Berkana. Así que ahí está el misterio de a quién se lo habrá dedicado. Con Inés por aquí en este especial volumen 2, especial 8M, para ellas, para vosotras, en vuestro Día Internacional de la Mujer. Muchas, pero que muchas felicidades. Ojalá no tuviéramos que celebrarlo, porque eso significaría que todos los días son 8M y que todo va súper bien con las chicas, con las pibas, con nuestras hermanas, madres, abuelas, que todas ellas se merecen lo mejor, por supuesto, luchadoras donde las haya. Continuamos por aquí, vamos a ir ahora con una fantástica voz, poderosa frontwoman que proviene del rock argentino. Hablar de Leonor Marchesi es hablar de rock y metal disparado a bocajarro en el pozo de tu alma. Nuestro respeto, por supuesto, a esta diosa del metal, integrante en Argentina del grupo Púrpura, en España lo fue de Santa. Después, su carrera en solitario y las últimas cosas que hemos escuchado de ella en una banda muy interesante que luego os pondremos, que se llama Onlírica, siempre pionera y adelantada a su tiempo, siempre ofreciéndonos propuestas muy interesantes que se salen de cualquier parámetro o criterio de medición. Nos apetece ir a esos frescos, a esos maravillosos comienzos de Leonor, cuando allá por el año 90 hacía un álbum que se llamaba Encrucijada, y como Marchesi lo publicaba, y os proponemos el siguiente tema a continuación, que se llama Hora de Salir, que salga por la alfombra roja nuestra querida Leonor Marchesi. Momento. Bueno, y tras Marchesi, los principios de Leonor Marchesi, por muchos seguramente conocido por estar también en la banda de Santa, donde estuvo la querida Azucena, nos vamos a ir a otra front woman de aquí, de nuestra querida Españistán. Es nada más y nada menos que Luz Casal. Luz Casal, hubo un momento en que, a pesar de su frescura, de maravillosos temas, que yo diría himnos como Rufino, letras simples pero pegadizas, bases rítmicas contundentes, atronadoras, y punteos de guitarra y músicos fantásticos, pues decidió cambiarse al oscuro y reverso tenebroso del bolero y cosas más blanditas, suavecitas y de bandas sonoras que, bueno, por supuesto, a lo mejor no le ha ido mal. Nosotros la echamos mucho de menos en la faceta que vamos a recordar de ella ahora, y es prácticamente en sus comienzos. Precisamente el álbum debut homónimo Luz, del año 82-83, donde Mujeres estaba compuesta por Luz Casal y fantásticos músicos como Jaime Asúa y Simon Nogrol. La letra de este tema aborda la realidad y energía de las mujeres. Y a menudo reflejando toda la dureza social. Fue, por supuesto, un tema destacado en los inicios de su carrera. Y bueno, pues ese era el tema que, por supuesto, queríamos reseñar en un día especial 8M, Mujeres. Nosotros nos vamos a ir al super comercialote Loca, que lo habréis escuchado muchas, muchas veces y que nos sigue haciendo disfrutar a tope, igual que el Rufino. Lo que pasa que aquella faceta tan rockera y tan fresca de nuestra Luz gallega, pues prácticamente ya es difícil verla en directo. No obstante, soñar es gratis, por si algún día se acuerda de cómo eran sus comienzos. Loca, sonando aquí en Iguana Rock. Mismo Bueno, y tiempo ahora, después de recordar a la rockera gallega Luz Casal con ese temazo, ese single, El Loca, de irnos a la movida valenciana de los años 80. Estilos tecnopop, new wave, synthpop, para los que les gusten las etiquetas, eran los que caracterizaban la banda que a continuación viene y cuya frontwoman o voz femenina al frente de la banda era Flora Illueca. Estamos hablando de una de las bandas más icónicas y también fugaces de la movida madrileña, los Betty Troop. Estuvo apenas activa entre los años 83 y 84, pero por supuesto dejó una huella enorme en el tecnopop español y con una muy new romantic estética apostaba por los sintetizadores. Llegaron a convertirse incluso en aquellos tiempos, a pesar de su efímera vida, en un grupo de culto. Como decimos, mucho sintetizador, cajas de ritmos y estética futurista rodeaban a la banda. Influencias del New Romantic británico, una imagen muy cuidada, casi teatral. Era parte esencial de su propuesta. Queremos ir al año 83 y recordar este tema que se llama Nuevos Héroes. Recogido también en ese homónimo álbum que se llamaba Nuevos Héroes. Sonando aquí por derecho propio en un día 8M como hoy, volumen 02, especial 8M en Iguana Rock. Tiempo ahora para ir quizás con una de las más conocidas voces, quizás de las más desgarradoras, con un rango dinámico bestial, voces del rock femeninas que jamás podría dar este país. Estamos hablando de la querida Azucena. Azucena Dorado, cuya banda o grupo fundamental que la dio a conocer fueron los queridos Santa, con maravillosos músicos a bordo. Ya estuvo, por supuesto, por derecho propio presente en el volumen número 1 del especial 8M realizado en Iguana Rock allá por el 2020, y hoy vuelve a ser protagonista. Vamos a retornar a los maravillosos 80, concreto al álbum Reencarnación del año 84, que suene por derecho propio la preciosa, maravillosa, como decimos, con un rango dinámico de voces fantástico, acojonante voz de la querida Azucena, que desgraciadamente ya no está entre nosotros. I'm going to get you. Pues ahí estaba la poderosa voz de Azucena Dorado, que luego, después de Santa, intentaría su carrera en solitario con el nombre de Azucena, las dos con Z. Y preciosa también la carrera en solitario hasta que desgraciadamente nos dejó. El tema y el álbum que sonaban se llamaba Reencarnación, precioso nombre, igual que el de Encarnación. Encarnaciones hay muchas, normalmente conocidas por Encarnis, pero yo no sé de nadie que se llame Reencarnación, con lo bonito que sería que te llamaran Reencarni. Ahí lo dejo. Tiempo ahora para volver con Leonor Marchesi, que tomara las riendas de Santa a nivel vocal una vez falleciera la querida Azucena. Vamos a ir con su etapa de Onlírica. En el álbum que os proponemos, Reloj de Arena, la prodigiosa voz de Leonor capitanea un conglomerado musical de primera categoría con músicos que juegan en la división de honor y excelente producción. Maravilloso este compendio musical y, por supuesto, nuestro viva por el rock argentino. Marchesi venía de los puertos de la lírica para adentrarse en los mares del rock y del metal, imprimiendo al guitarreo la magia de su inigualable voz, combinando con inspirada estrella lo mejor de los dos mundos, la música clásica, entre otras, y la heavy. Voz mágica la de ella y técnicamente prodigiosas son las características de este ángel que te llevan en volandas a un mundo de fantasía. Musicalmente combina gótico, oscuridad, romanticismo, heavy metal, hard rock, rock instrumental, metal progresivo y otros sonidos inclasificables en género, componiendo ese estilo personal imposible de definir bajo etiqueta alguna. Quizás eso es lo que más nos atrae de esta faceta de Onlírica. Dichos matices te encogen el corazón en un puño, evaden tu alma reinos desconocidos. Y siempre acompañados de furibunda denuncia y crítica de la injusticia social, como buena guerrera reivindicativa que es. Escuchar este disco es entrar en un fascinante trance. Nosotros lo que queremos poneros hoy, ahora que estamos literalmente en guerra, es un tema que cerraba el disco, que se llama Banderas de Piedra y que extrae la garra rockera para criticar la guerra y la destrucción, los intereses creados y lo podrido de la política y del orden mundial. Así que, hablando del nuevo orden mundial y todo lo que está aconteciendo en Irán con genocidas y sponsors que los patrocinan, malditas sean todas las guerras y aquellos que las provocan. Gemini 4. Pues ahí iba este tema con el deseo de que por fin algún día tengamos la buena noticia de que el mundo, nuestro planeta, hasta su máximo confín, esté libre de guerras, de cero guerras, aniquilaciones y genocidios. El tema se llamaba Banderas de Piedra. Bueno, pues después de nuestra lanza rota por la paz, a lo mejor una no significa mucho, pero si nos uniéramos, seguro que muchas cosas positivas conseguiríamos. En un mundo que peca de sumiso ante los matones de colegio, continuáis por aquí en este especial 8M, volumen 02. Iguana Rock, un 8 de marzo dedicado a todas ellas, las protagonistas del programa, en su Día Internacional de la Mujer. Todas las chicas y todas las mujeres. Y como de mujeres va la cosa, vamos a ir con una banda que desgraciadamente las noticias que tenemos es que ya no están en activo. Lo hacían muy bien y por supuesto tenían mujer al frente. Screams on Sunday, una banda que hemos podido verlos en directo, creo recordar, si no me falla el riego, en la desaparecida Sala La Mala, y que la banda destacaba por sus shows enérgicos y potentes, llenos de actuaciones vibrantes, mientras interpretaban las canciones con toda intensidad. El origen del nombre es bastante particular. Escuchar los gritos de hermanas los domingos por la mañana, Screams on Sunday. Una banda formada en su momento por Albert Baz al bajo, Pepe Belcevil a la batería, Dani Nieva a la guitarra rítmica, Patty Noah a la voz. Era de rock alternativo, se formó en Madrid en 2013 y un sonido pegadizo, como una mezcla de solos de guitarra melódicos combinados con ritmos de hardcore y rock clásico, junto con un toque de rudeza y dulzura en las voces al mismo tiempo. La frescura de su sonido y los cambios de melodía y ritmo a lo largo de las canciones hacían que su música sea inventiva y única. Y como decimos, una pena que a veces, pues eso, las bandas con lo que cuesta llegar arriba desaparezcan, pero hoy queremos rescatarla aquí, en este especial 8M para todos vosotros. Patty Noah, como decíamos, estaba en la voz. Vamos con el single Behave, que llevó su música y sonido a un nivel completamente nuevo allá por el 2016. Give it up. Continuáis por aquí en el Iguana Rock. No nos queda mucho tiempo, pero por supuesto estamos dispuestos a emplearlo en música guapa, concebida o interpretada por ellas, las protagonistas de hoy en un 8M, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Nos apetece recordar a los Pretenders a continuación en un tema archi conocido, pero que de comercialote que es, hemos rebuscado y hemos dado. Con una versión extendida del que suena ahora para todas vosotras y para todos vosotros, Brass in Pocket de los Pretenders en versión extendida. Got brass in pocket, got paddle, I'm gonna use it. Intention, I'm feeling mental. Gonna make you notice. Got motion, restored emotion. I've been diving, detour leaning. No reason, just seems so pleasing. Make it see. skank. Sorry, got something. Es tiempo ahora para ir con una guerrera como es Amaro, rescatada también en ese fabuloso documental Ellas son eléctricas. Cuántas bandas, cuántos grupos no se han roto precisamente por las maternidades y lo complicado que en aquellos tiempos donde no existían las redes, la información veloz que tenemos ahora, el internet, etcétera, etcétera, los anchos de banda, las comunicaciones, los medios de comunicación. Qué difícil era conciliar maternidad con ser la líder o la cantante de una banda, ¿verdad? Y esos 9 meses más menos que la criatura se iba gestando mientras tenías que cumplir con el programa y la planificación de la gira de tu banda, y eso sí eras conocido. Menos mal que gracias a documentales como el de Ellas son eléctricas salen a la luz fantásticos proyectos de bandas femeninas. Quizás muchas murieron en la underground y otras tuvieron mejor suerte, pero bueno, muchas salen a la luz. Y por supuesto la protagonista de ahora, Amaro, también estaba presente en aquella época, y nosotros le vamos a dar protagonismo ahora en su último álbum del año 2025 y que se llama Guerrera. Por supuesto, como estamos totalmente en contra de las guerras y más cuando son provocadas por genocidas y matones de barrio, vamos a escuchar un tema que no podía ser de otra manera. Qué mejor título que Maldita Guerra, sonando aquí ahora en Iguana Rock. Amaro, por derecho propio, etapa 2025. Thank you. quiere volar, sueña con vivir en un mundo feliz, que bombas y muertes no existan más. Hambre y frío no quiere pasar, con los amigos quiere jugar. Bueno, mandar saluditos a las fantásticas personas que se suman a la escucha de este especial 8M volumen 02. David Sara y los grandes rockeros salvajes Darío y Héctor desde tierras de Alcobendas, aquí en la parte norte de Madrid. Continuamos por aquí, nos vamos a ir con un tema muy, muy polémico en su momento. Y en el 2026 totalmente admitido. Estamos ya afortunadamente en un 8M del 2026 de vuelta de muchas cosas. Se han ganado muchas cosas. Y sobre todo gracias a gobiernos progresistas que saben lo que es haber luchado y conseguir derechos. Derechos que ahora mismo se vuelven a ver amenazados por extremas derechas que están llamando a la puerta de muchas naciones en Europa divide este país en el que nos encontramos, vivimos y sufrimos, llamado Españistán. El tema era el archiconocido Me gusta ser una zorra de Las Vulpes. Y estamos hablando de aquellos primigenios años del punk y del punk rock, donde las cosas a veces se conocían por la polémica que levantaban. Así que tiempo ahora para escuchar este maravilloso tema de Vulpes, que tanto lo petó en aquellos tiempos y que no queremos que deje de hacerlo. Snyder from Twisted Sister. And you're listening to Iguana Rock! Pues continuáis por aquí, ahí estaba esa cuñita de los queridos Twisted Sister, que forman parte inevitable de este programa, de este vuestro radio show, desde la sintonía de inicio y hasta el final, por supuesto. Una de las últimas noticias que tenemos de los Twisted Sister es que parece ser que después de los problemas de salud crónicos de uno de los grandes frontmans del mundo del rock, como es Mr. Dee Snider, y que no va a poder cumplir con los compromisos de la banda, y la banda, lo que queda de la banda, quiere cumplir esos compromisos y hacerlo en multitud de festivales y conciertos donde se habían comprometido y se habían firmado contratos, pues como decimos, ya ante la imposibilidad de poder, por problemas crónicos de salud, hacerlo, Dee Snider será otro frontman como es Sebastian Bach el encargado de sustituirle. No sabemos en qué calidad y tampoco sabemos en qué cantidad de conciertos y festivales, que no eran pocos, en los que se habían confirmado aquí los Twisted Sister, entre ellos el festival Zeta Life de Zamora. Pero bueno, todo sea por el bien de la banda. Nosotros somos Dee Snider Maníacos y ahí estaba esa cuñita que con mucho cariño él un día nos grabó. Cierto día, cierto lugar, cierto momento, antes de un festival que se celebró, pero que ellos nunca estuvieron en el escenario, pero eso es otra historia. Bueno, vamos a ir con una banda súper grande a nivel discoteca. Se llaman Blondie, estuvieron presentes en el volumen 1 de estos especiales 8M que hemos realizado. Y nos apetece poner otra vez a los Blondie, pero esta vez con el Heart of Glass en una versión especial mix y que creemos suena bastante bien para vuestros exigentes oídos. Juzgar por vosotros mismos. Iguana Rock. La mejor forma de empezar la semana. Bueno, no nos queda mucho tiempo, pero amenazamos con seguir poniendo maravillosa música donde las protagonistas, de alguna u otra manera, sean ellas. O bien cantando, o bien rozando la divinidad, tocando algún instrumento, como es lo que ocurre a continuación con la conquense Judith Mateo. También estuvo presente en el primer volumen del especial 8M que hicimos allá por el año 2020, y hoy lo tiene que ser por derecho propio. Además, esto es estreno absoluto del 2026, un maravilloso disco que se llama Envidiosa. Y cómo toca esta fantástica front woman ese pedazo de instrumento como es el violín. El tema se llama Amanecer, y supongo que si ya era bonito ver amanecer un día más en este planeta, qué bonito sería hacerlo escuchando este tema con tu persona querida, más querida, al lado. Claro que sí, vamos con el Amanecer de Judith Mateo y su disco del 2026, estreno absoluto, Envidiosa, sonando aquí en Iguana Rock. Thank you. Bueno, y tiempo ahora para irnos con la querida fantástica From Woman Silvia Superstar. También estuvo presente en el especial 8M del 2020 que hicimos y lo va a estar en este con su querida banda que la dio a conocer y que por supuesto sigue en activo, los Killer Barbies. En el 2025, y esto es la más rabiosa actualidad de la banda, sacaron un álbum que se llamaba El Pop se autodestruirá en 4, 3, 2, 1. Si no me falla el riego, además tuvimos la suerte de estarla viendo en la sala madrileña Moby Dick, presentando este álbum. Y ahora, por derecho propio, que suene este fantástico tema en la onda que siempre Silvia y los Killer Barbies han llevado, que se llama Voy a provocar un incendio. La mejor forma de empezar la semana. No nos queda mucho tiempo. Vamos después de los Killer Barbies con otra banda española, los queridos Roma, que hacían un fantástico álbum allá por el 2015 llamado La vida es teatro, y con preciosa Front Woman al frente, Roma, preciosa voz, rango dinámico, maravillosas guitarras, contundente base rítmica, bajo batería, hacían este fantástico tema llamado Tu sangre joven, con unos tintes como una especie de media fusión entre las influencias de sus queridos Rainbow y los grandes AC/DC. Juzgadlo vosotros mismos, sonando aquí en Iguana Rock, tu sangre joven de el grupo Roma. Toda una pena que bandas tan interesantes y con ese potencial como lo que acabáis de escuchar, Roma, pues desgraciadamente ya no estén en activo. Poderosa la voz de la cantante Nani. Y bueno, esas maravillosas guitarras y esa fabulosa base rítmica de un disco además que se grabó aquí en Madrid y estuvimos presentes en la escucha de presentación a los medios ahí en los queridos Ángel Estudios Madrileños. Qué pena que las cosas tan bien concebidas, tan bien paridas, luego no tengan el recorrido que se merecen. Bueno, continuamos por aquí. Vamos a ir a continuación, y no nos queda mucho tiempo, con una fantástica pamplonica. Presente como no podía ser de otra manera en este especial 8M, realizado aquí en Iguana Rock, en los estudios de Onda Vallecana, que se emiten a través de Asalto Mata Radio Rock, Subweb y, por supuesto, nuestra web, las www.ondavallecana.es, K de contracorriente y con K de coyote, el que os habla. Hablar de Aurora Beltrán es hablar, gracias a documentales como el de Ellas Son Eléctricas, de saber que su primera banda fue Belladonna. Es hablar también de Tahúres Zurdos. Es hablar de su maravillosa carrera en solitario. Y bueno, pues si volvemos a la etapa de Tahúres Zurdos, es maravilloso saber que en el 2023 Aurora Beltrán era protagonista con Tahúres Zurdos de este tema que a continuación os ponemos. El tema se llama Princesa Ada y esta fantástica compositora y cantante es presente y está presente hoy aquí en nuestro especial 8M con derecho propio. Iba vestida como un hada, hasta lleva una estrellita en su varita embrujada. Soñó con pan de leche y miel, que su abuelita la esperaba, pero en el cuento lobo malo en el bosque le acechaba. Se rompe el cristal, I'm so tired of crying, but I'm out on the road again. I ain't got nobody just to call my special friend. Bueno, pues ahora sí que hemos llegado al final. Todo lo bueno termina. Incluso recordaros que desde que nacemos ya tenemos fecha de caducidad. En cualquier caso, si has aguantado hasta aquí, gracias por la escucha, gracias por prestarnos tus exigentes oídos. Y creo que como recompensa escuchar otra vez de nuevo la preciosa voz de Gaby de Val, su grupo de Val, es el mejor broche de oro que podemos dar a este especial 8M, en el que han sonado muchas, muchas canciones, con todas ellas protagonistas, las chicas por un motivo u otro, en un 8M que pronto colgaremos ahí en nuestra web como volumen 02. She said, Lord, have mercy. Con ella empezábamos el especial de hoy, en su carrera en solitario con Gabriel de Val y con esta baladita preciosa de Val, este Hold On, nos vamos y esperemos que haya sido de todo vuestro agrado. Words out of your fecha final, ahí estaba ese Hold On del grupo De Val. Preciosa voz, la de Gaby De Val, con la que abríamos y cerrábamos el especial de hoy. Muchos temas, más de 20 y pico temas, los cuales espero hayan tocado todas las sensibilidades, masculina y femenina, en este especial 8M, volumen 02, segunda edición, segundas partes, como lo queráis llamar, a pesar de que haya por ahí agoreros que se empeñan en decir que segundas partes nunca fueron buenas. Nos hemos dejado, por supuesto, temas para la tercera edición. Saluditos a Cío Cruz, que por supuesto The Runaway sonarán en próximos especiales 8M, y tan solo desearos, pues eso, que si no habéis podido hoy, lo celebréis cuando podáis, vuestro día especial, Día Internacional de la Mujer. Que tengáis buena semanita y ya sabéis, próximo domingo a partir de las 20 horas en el formato habitual de Iguana Rock. Gracias por la escucha.